los datos del tiempo. Tenemos a Roberto Desnucasapo Frescoliti, que está en la puntilla, no sabemos bien dónde. Así que hola Roberto, ¿nos escuchás? Sí, se comen los mocos sin pelar, son unos... ¿Estamos en el aire? Sí, estamos en el aire, Roberto. ¡Oh! Gracias, estudios. Hoy día el frío va a ser crudo, crudo y queso. Temperatura, 5 grados de alcohol o 4 medidas de grapa van a hacer falta porque el fresco para hoy va a ser bravo. Te lo digo yo que el otro día fui a Parque La Lombardía en mi Valiant color canela y no podía apretar el acelerador porque tenía las patas escarchadas. Nada que ver con Italia, que la calor levantó las tapas de las carmañolas porque el agua llega a hervir del Lorca que hace allá. Humedad relativa en el ambiente va a ser del 80%, pero cuidado porque se puede venir el huracán de México para acá y va a destapar las ollas, así que ojo los políticos, las tranzas y sus empleados. Bueno, el pronóstico indica muchas nevadas en las laderas de las heladeras, así que es propicio descongelarlas ahora, aunque estaría muy copado que los sueldos también se descongelen y de una vez por todas se vayan para arriba, según dijo un trabajador que estaba sentado justo debajo de la única paloma que pasaba por la plaza. Bueno, porque hay que confesarlo, cambiando un poco de tema, los gallos de riña de San Rafael usaban antes espolones bañados en cobre y los de acá de Tunuyán espuelas hechas con chapitas de vermú amargo terma. Más allá de las calurosas siestas de los diversos departamentos que componen la montañosa Mendoza, siempre había espacio aquí para un rinzai pequeño como el apetite de Pablo Chacón, pero dos boxeadores tan apasionados como él, dos gallos custodiados celosamente por los galleros, gritos, risas y huellas vertiginosas se veían en aquellos corajudos lugares de timba brava. Sitios que han sido arrasados por el pavimento, por ello los galleros se han visto tentados por otras disciplinas. Miran tal vez juegos como la quiniela y en la chiquita, el prode o tal vez el tiro al blanco hacia los almanaques de Laura Carbonari o Celia Stargo, que bien merecido se lo tienen. Bueno, los gallos de riña fueron quizá alquilados para despertar a los vacunos de los campos para que la leche no salga bostezando y perezosa como aparecen en la mañana algunos adolescentes y algunos adoloridos. ¿Alguien acaso está borrando las huellas de los combates que hacían los parroquianos con sus gallos? Quizá Greenpeace con sus cuidadores de cocodrilo exageran con eso de reformar la constitución y proteger los derechos de los animales. Eso generará más desocupación por la falta de trabajo animal. Ya se ven como en una comparsa que aún no tiene cajón vagarlo a los excombatientes de riña con sus crestas entregando currículum vitae a Malsalva. Solo toma el mercado a ratones porque está en boga la función del mouse en las modernas PC, personal computer. Los gatos seguirán levantando autos con ruedas pinchadas. ¿Y los gallos? Los gallos dicen sabios que no cambian París por su aldea. En 1960 estos combates ya habían empezado a languidecer. En aquellos tiempos el país contaba con 20 millones de habitantes y 10 millones habían jugado a los gallos de riña en otro u otro momento de su vida. Hoy no es audaz afirmar que se han extinguido los gallos de riña. ¿Usted ha visto alguno de esos gallos con los espolones, aunque no sea en el Discovery Channel? Bueno, esto es un parte meteorológico, no me puedo ir por las ramas, ni por los árboles, ni por las raíces. Encarecidamente quiero pedirles a todos los oyentes que utilicen su retórica semántica pragmática y la postulen ante los presupuestos epistémicos que internalizan ese estructuralismo sistemático a la manera de las cuantificaciones axiológicas que caracterizan al postmodernismo actual, para decirles que esto es en parte meteorológico y que va a hacer frío y si lleve paraguas y si no lleve nada para el día de hoy. Gracias, chao. Y el que come y no convida, come más. Chao. Gracias, Roberto. Estuvo medio complicado, Roberto, en algún momento. Nos vamos con la música, porque acá estamos un poco tentados, digo. Gracias.